te susurro que todo cristiano viola. Se debe buscar un burro. No sirve hacer horas extras ni laburar como un burro. Con un poquito de ingenio te puedes buscar un curro. Tu señora tiene un curro, trabaja muy pocas horas y todos quieren tener el curro de tu señora. Ay, qué curro, el que tiene tu señora. Ay, qué curro, te da plata toda hora. Ponen en la canasta. Ay, qué curro, el que tiene tu señora. Ay, qué curro, te da plata toda hora. Ay, qué curro, el que tiene tu señora. Ay, qué curro, te da plata toda hora. Pero no como me dijo antes. Y la verdad es que no.